solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Machado después de Machado. Esto es Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una... Un programa de Radio Utopía. Que hacemos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Todo lo que sé es claro y fácil. Bueno, pues esta tarde están aquí unos cuantos amigos y amigas. Está con nosotros Diego, también conocido como Diego Lamas, ¿no? El hombre que trae las bellas camisas, en este caso los bellos jerseys. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Sol, que hacía mucho tiempo que no estaba aquí. Buenas. Por razones laborales, sí, ¿no? Y os echaba mucho de menos a todos. Pues y a la poesía y a la radio, nosotros, pero a vosotros sobre a todo. A ti también, ¿no? Te echábamos... Sí. De menos, ¿no? Porque siempre has aportado en este programa, bueno, como todos los demás, pero vamos, como no vienes, pues es normal que te estemos mal. Ha sido más. Duro este tiempo. Está siendo duro, porque todavía sí, te queda algún tiempo, ¿no? Sí, sin poder. Sí. Hemos elegido, de hecho, este día, que es festivo, para que pudieses sacudir tú. Sí. Así que nada, nos acompaña. Sí, y muy agradecida. Muchas gracias a ti. Está con nosotros también Mika. Muy buenas tardes, Mika. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también, por la invitación. También devota de todo esto que hacemos a menudo, ¿no? Sí. Con la poesía o con la literatura y tal. Y también nuestro amigo Cristóbal, estrictamente personal, que nació en la época, perdonadme, de la pérgola y el tenis. Eso es. Estoy muy, muy contento de estar aquí, que estemos todo el equipo juntos, porque últimamente siempre había alguien ausente y parecía que faltaba una voz. Entonces, ya estando aquí Sol, pues estamos nos todas hemos reencontrado hoy en el bar Reencuentro. Exactamente, pues por eso es cierto. En la cafetería Reencuentro nos hemos reencontrado hace un ratito. Estaba yo pensando justamente en el nombre de ese bar, que sí, si tuvieses que poner el nombre de un bar dirías, ¿cómo lo llamo? ¿El Encuentro o el Reencuentro, no? Y pensaba yo que a lo mejor es más bonito un reencuentro casi que un encuentro. Sí, y en este caso ha sido así, Reencuentro. Pues una maravilla. Sí. También muy bonito tu jersey. Es que hace un frío por el lugar de donde venimos. Los que venimos de la sierra, efectivamente, ya vienen con jersey bonito. Venimos ya, que, directamente con que jersey el jersey bonito. Es algo importante para nosotros del en estos norte días. Polar, hoy sin tener que acudir a ningún tipo de salvoconducto, ni de desconfinamiento, sí, ni nada parecido, ¿no? Porque ya en la Comunidad de Madrid estamos, pues eso, libres, ¿no? Sí. Libres hasta cierto punto, ¿no? Bueno, hoy el programa que se nos plantea es un programa de difícil ejercicio, diría, ¿no? De difícil desarrollo y desempeño. La influencia de Machado en los autores, en la poesía del siglo XX, fundamentalmente en la poesía española del siglo XX. Hace un tiempo hicimos un programa dedicado a... Pues fue un 22 de febrero, no recuerdo si fue de 2019 incluso, ¿no? Fecha del aniversario de su muerte, ¿no? Si no me equivoco, el 80 aniversario de su muerte. Antonio Machado, quizá podríamos hacer una pequeña y breve semblanza biográfica y poética. Pues es el alguien dijo que, yo creo que fue Ian Gibson, ¿no? Hablando de Machado, ¿no? Que si había algún poeta en España del que se pudiese decir que es algo así como un poeta nacional, no sé, en Italia tienen a Dante, en Inglaterra tienen a Lord Byron, no sé, en España, si hubiese uno, sería Antonio Machado, sevillano, nacido en 1875, ¿no? Que recibió influencia del romanticismo, también del modernismo, del parnasianismo y especialmente del simbolismo. Y es autor de libros decisivos de la literatura española, ¿no? Como es, de la poesía española, como es Soledades o Soledades, Galerías y otros poemas, ¿no? Como es Campos de Castilla, como es Nuevas Canciones o Poesías de Guerra. Yo diría que los dos primeros posiblemente han ejercido una mayor influencia que los demás. Creo que también ha traído Diego un Juan de Mairena, ¿no? Un día quizá deberíamos hacer un programa sobre la prosa de Antonio Machado, ¿no? Es que yo tengo... bueno, obviamente no conozco los estudios que se han realizado de Machado a lo largo de la historia, tal y cual, pero este libro lo he leído, lo leí hace, pues no sé, un año o dos años, y a medida que iba leyendo el libro yo pensaba, este libro... ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué? Lo comentaste, ¿por qué no se conoce este libro? ¿Por qué no lo lee la gente en los institutos? ¿No? ¿Por qué no se lee en los institutos? Porque, de verdad, me parece un libro, no sé, en poesía, pero... Sí, esencial, bueno, sí. Me parece un libro magistral, o sea, con una cantidad de reflexiones, con una cantidad de ideas, con una cantidad de... No sé, o sea, de lo que luego a lo mejor uno ve en los poemas, ¿no?, de Antonio Machado, y yo y digo, pero esto es impresionante, este libro es... no sé, es como que está ahí enterrado y tiene que ir un arqueólogo o alguien, no sé, tendrá que ir a desempolvarlo y que salga. Sí, sí. A lo mejor se me ocurre a mí que podríamos empezar con una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Que es, ¿qué significa para cada uno de vosotros o para cada uno de nosotros Antonio Machado, ¿no? Para ver si desde ahí apuntamos en qué caminos, qué caminos abrió este poeta, ¿no? Yo sinceramente creo que quizá por la época histórica en la que vivió, Antonio Machado fue un abridor de caminos. Él mismo era un gran caminante, además, ¿no? O sea, quizá es una casualidad, pero ¿qué es para vosotros Antonio Machado? Yo con Antonio Machado viajo a mi niñez, a los 7, 8, 9 años, a la EGB, porque las maestras de aquel momento teníamos clases por la tarde y la tarde la dedicábamos a leer. Y debían ser ellas unas enamoradas de Machado porque lo leíamos. Entonces, para mí es un viaje a cuando yo tenía 7, 8, 9 años. Es verdad que y lo atesoro porque, además, lo recuerdo aquellos momentos de lectura. No sé si es que ya teníamos la barriguilla llena de haber comido, era la siesta y estábamos ahí más tranquilos, pero lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Sí, así has salido, así has acabado. Sí. En olvida tu equipaje. Sí, bueno, fíjate también sobre esa edad, sobre los 7, 8 años. Recuerdo que nosotros, que mi madre era de Miranda de Ebro, uh-huh, y que íbamos de vez en cuando, pues en Navidades, en verano. Y yo no sé qué operación mental hacía, que cuando pasábamos el escudo y ya era Castilla, empezaba a acordar lo que había escuchado, en clase sobre Antonio Machado, ¿no? Y esas cosas, me estaba viendo ahora un poema, si no os importa, para ir calentando motores. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Esa sensación de Castilla, de ser ancha y de todos los sitios van a todos los lugares, lo observé cuando íbamos allí. Entonces tengo una conexión de la infancia cuando viajábamos a Miranda de Ebro, que para mí era, sin saberlo, era otro lenguaje, otra poesía, y era Antonio Machado, claro. Entonces Antonio Machado en movimiento, ¿no?, viajando. Sí, sí, sí, era como que de repente aparecían las imágenes, los versos que de alguna forma había aprendido y lo recordaba cuando íbamos en el coche, ¿no? Y cuando veía aquello, que me estremecía. A mí Castilla me estremecía mucho. Me estremecía sobre todo por el sol, por el sol, el sol, la luz que había, ¿no? Machado. Yo tengo la idea de Machado, el mito del poeta. Y como distinta la experiencia de leerlo por placer, por ejemplo, para el programa o por curiosidad. O sea, tengo esas dos ideas de Machado. Y la de que, más allá del mito del gran poeta, mi experiencia personal de Machado es calidez al leerlo, como la idea de un hombre bueno. O sea, eso me transmitió cuando lo he leído por puro placer o curiosidad, de algo cálido, bueno, de una buena persona. Básicamente eso, más allá del mito del poeta y el maestro. Pues yo la primera, yo creo que tengo dos comienzos con Machado. Uno para mí era su componente político, el componente político de Machado, porque no recuerdo yo ahora muy bien por qué sería, si es que leería algo, alguien me hablaría, alguien me diría, tampoco sé decir, yo creo que sería en la adolescencia, porque yo con 7 años estaba en la calle montando en bici, no cogía un libro de ninguna de las maneras. Y la primera era la cuestión política un poco, ¿no? Pues bueno, toda la vida de Machado, sobre todo en los últimos años, ¿no? En la Guerra Civil y todo aquello. Entonces, bueno, las canciones de Serrat, por ejemplo, también, lo que representaban, ¿no? Que se cantara Machado en esa época. Y esa digamos que es una de mis aproximaciones a Machado. Y la otra, ahí lo comparto con Cristóbal, es Castilla. Porque, claro, los que... claro, yo, por ejemplo, yo vivo en Madrid, pero yo vivo en la montaña. Y Castilla, la Castilla que yo creo que sobre todo uno entiende, uno ve en Machado, es una Castilla amplia, grande, ¿no? De meseta, de en el caso de lo que yo he vivido es de agricultura, es de grandes extensiones, trigales, sí, luego tienes, de repente ves la zona ahí, se ve un río y están las choperas, las zonas de árboles de la ribera, de no sé cuántos, y yo sí recuerdo de ahí leyendo ya el poema de Machado, que sobre todo era ese ser en esa naturaleza en concreta, ¿no? En esa naturaleza concreta. Claro, si hubiera sido un poeta alpino, pues a lo mejor, no sé, me habría identificado más. Yo vivo en la montaña y entonces estoy más habituado, ¿no?, a que la línea del horizonte no esté tan lejos. Sin embargo, cuando vas a una de las experiencias curiosas de Castilla es esa, ¿no? Es que el horizonte está ahí a lo lejos, que no tiene barreras entre medias, no hay obstáculos, ¿no? Y esa amplitud, esos árboles que se puedan ver, los, ¿no? Y digamos que eso es un poco las dos primeras así aproximaciones que tuve yo con Machado. Habláis de Castilla hablando de un poeta sevillano, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero fíjate que estos días releyendo un poco a Machado en su primer libro, Soledades, Galerías y otros poemas, este poema que os voy a mencionar viene de Soledades, Galerías y otros poemas, y es que tiene ya poemas en ese libro, que no es Campos de Castilla, un poema dedicado a Soria, que escribió nada más, que se llama, como muchos otros, Orillas del Duero, ¿no? Que lo escribió nada más llegar en mayo del 7, del año 1907, a Soria. En mi caso, a mí lo que me dice Machado, o sea, Machado significa la honestidad literaria. Mm. Es decir, pues no voy a decir nada artificial, o sí, y si lo digo, lo digo con una sinceridad, con una honestidad, no sé cómo explicar esto, es un poco complicado, ¿no? Es como que, me parece que has sido tú, Mica, que has hablado de la bondad, ¿no? De la bondad de un hombre que se creyó las lecciones de sus maestros. Que se creyó que la bondad era algo importante. Que se creyó que decir la verdad es... Es decir, a todos nos han dicho que hay que decir la verdad, pero a lo mejor salíamos de casa o la gente salía de casa y hacía lo contrario. Yo recuerdo ese poema, que para mí es el que más me interesa de Antonio Machado, sin ninguna duda, que es a don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo que mi hermano Francisco no trabaja. Quiere decir esto que le está llamando hermano a su maestro. Le está llamando hermano a su maestro. Cuidado con esto, ¿no? O sea, entonces a mí ese poema me ojalá que, a mí por ejemplo, no sé, reconozco que muchos poemas de Machado, bueno, pues reconozco su calidad. Cuando habla de Castilla, cuando habla del paisaje y tal, buenos poemas tal, pero a mí ese Machado quizá me deja un poco más atrás. Pero este poema, por ejemplo, ¿no? Donde habla de la institución libre de enseñanza, de lo que significa esa idea, de lo que significa ese avance de lo social y de lo individual. A mí, ese es el Machado que a mí me llega, el Machado de la honestidad, sí, y de la honestidad literaria. Tiene una parte que no sé si era muy de la época, lo de la hermandad entre las personas. Entre sí, los esa palabra humanos. Tenía yo en la cabeza, hermandad, sí. ¿No? Y es justo lo contrario a lo que está viviendo y le está pasando en ese momento histórico. Claro. La discordia pura entre Sí, habla de los hijos de Caín, ¿no? O sea, en algún momento y tal, exacto. Como lo contrario de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y está la idea de la comunidad, de la hermandad entre los seres humanos. Hay siempre algo intimista de la poesía social que va diciendo, pero que es ese pozo de... No sé si diría amor o hermandad entre los seres humanos. Y una idea como de una sociedad deseable, ¿no? Sí. Sí, que la sociedad sea para el bien de los que viven en la sociedad. Entre los unos y los otros, los unos a los otros, para que entre todos al final no haya una convivencia y haya algo, pues bueno, algo bueno, algo positivo, algo honesto que nos una, ¿no? Sí. Bueno, es que bueno, esa era la España, pero era la Europa. Machado también viajó a París. Sí. Imagino que él allí... Pues bueno, pues conocería, bueno, lo que estuviera pasando por Europa, se enteraría. Uh-huh. Sí, y sí. Podría haber tomado una actitud rencorosa, porque casi sería lo normal, o de odio o de venganza, y todo lo contrario. Si ese ha sido su legado, solo eso ya me parece una gran aportación. Totalmente, fíjate que esos días, incluso, o sea, ese legado, ¿no? De buen hombre, de buena gente, ¿no? Uh-huh. Que leyendo un poquito sobre todo esto, las influencias de Machado, como hoy en día todavía en los discursos políticos de todos los signos, y cuando digo todos los signos, digo todos los signos, incluyendo la extrema derecha, que por desgracia está tan de actualidad, ¿no? Utilizan frases e ideas de Machado para vender su discurso, ¿no? O sea, lo cual pues me fastidia bastante por una parte, pero por otra parte, como decimos, ¿no? Quizá ese es el legado, de como dices tú, Sol, ¿no? Ese es el legado que nos ha dejado Machado. Sí. La idea de que si tenemos que convivir, pues tendremos que convivir y habrá que convivir. Exacto. Bien, ¿no? Sí. Yo tengo aquí dos, porque a la hora de preparar el programa, era mi impresión personal la de que lo que más se me quedó a mí de Machado fue su bondad, por así decirlo, la calidez que transmite, y al preparar el programa, que me ha costado un poco, he ido encontrando hay otros poetas que también lo han valorado en su obra, más que otra cosa. Tengo aquí un par de citas que he señalado de que hacen referencia a la misma cuestión. Una de Joaquín Marco y otra de Pérez Ginferré dice... Joaquín Marco dice, han influido más sus ideas y su actitud vital. Y Pérez Ginferré dice, creo que influyó más su ejemplo personal que su poesía. O sea, una actitud, una manera de ser, de estar. Y su poesía desde luego, pero esa actitud, esa manera de ser, esa bondad o calidez, impregna la poesía al final lo que te toca, aparte de cómo está escrito o qué dice realmente, pero es como más un sentimiento que un poema concreto. Bueno, no está mal que se te recuerde más por quién eras que por lo que hiciste. Sí. Aunque lo que hiciste también forma parte de quién eras, ¿no? Sí. Pero que no sé, seguro que podemos pensar algunos poetas o artistas que han tenido una influencia fantástica y maravillosa y sin embargo... Su ejemplo como persona es deleznable, ¿no? Exacto. En este caso creo que coincide obra y que su obra es muy, muy, muy, muy valiosa. Sí, pero sí, además sí. Es que su ejemplo vital también lo es. Y no es el hecho de van ser... de la mano. Y de ser un poeta, pero que lo que el pozo que ella ha dejado sea un sentimiento, también es muy acertado. Quizás pero no sea ser una obra su... objetiva en sí misma, es el sentimiento que te transmite su vida y su obra claro, en sí. Claro, quizás sea esa... el poder de su universalidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo de creo su que permanencia. Y también de la unanimidad con respecto al valor de Machado, que es de, yo creo que más allá de ideologías, hay una opinión unánime de que Machado era buen hombre y buen poeta. Y o sea, un artista que los españoles podemos estar orgullosos de él como paradigmático. Claro, eso se contradice mucho con el hecho de que, o el significativísimo hecho de que Machado está enterrado fuera de España. Claro. Sí, eso es. O sea, los españoles podemos estar muy orgullosos de Machado y es una figura nacional y es verdad que su vida fue un ejemplo para muchos, no sé si para todos, ¿no? Porque él se puso claramente de un determinado lado, ¿no? Bueno, se puso del lado de la legalidad republicana, se puso del lado de la libertad y en contra de la violencia, de las propuestas dictatoriales, se puso en contra del fascismo y de una forma clara y nítida, ¿no? Sí, huyó de todo eso. Y esto dice mucho de lo que significa este país, ¿no? O sea, que en nuestro Machado, nuestro Antonio Machado, no, otro día si quieres hablamos de Manuel Machado, hoy estamos hablando de Antonio Machado, que esté enterrado fuera de nuestras fronteras, yo creo que es un retrato de un país. Sí, y el otro retrato es que otro de nuestros grandes poetas nacionales está en una cuneta que no se sabe dónde está, ¿no? Dónde que está. Es Federico García Lorca. Sabemos dónde está Federico. Por cierto, Machado le dedica, que eran amigos, ¿no? Le dedica un poema cuando es fusilado, ¿no? Federico. O también el caso de Miguel Hernández. Tremendo. También, efectivamente, otro de nuestros grandes poetas. Pero supongo que también por eso, por su historia personal, porque lo que le pasó y su desenlace genera más, a lo mejor, reconocimiento. Por eso, porque lo vivió en sus propias carnes lo que otras personas vivieron. Y también hasta el último momento, con ese papelito que tiene en el bolsillo, mantuvo la honestidad, no sé cómo decirlo. El poder de creación. La bondad de un creador, ¿no? La bondad del que quiere hacer algo, ¿no? Sí, el talante, es que no es la palabra, a ver si me sale en algún momento. Claro, es que en todo esto hemos pensado quizá poco, ¿no? O sea, y es verdad que quizá nos faltan palabras para un poco explicar todo esto. Yo quizá antes de poner alguna canción, si queréis, que nos traiga un poquito de paz interior, ¿no? Sí. Más de la que ya tenemos, que no es poca, a pesar de todo, ¿no? Yo creo que Machado, además de todo lo que estamos diciendo, ya entrando un poco quizá en la cuestión más poética, que no vamos a poder separar, estoy seguro, durante todo el programa, de su faceta cívica, de su faceta humana, ¿no? Su faceta humana individual, como hombre bueno, que él mismo se declara en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Como filántropo, como persona introspectiva y que piensa en él y en los demás, no lo vamos a poder separar tampoco de sus características como poeta. Antes hemos dicho, he mencionado que él tenía una influencia modernista y un aire modernista en su primer libro, ¿no? Que era la moda también un poco, ¿no? Pero que yo creo que también abrió muchísimos, varios caminos, muchos caminos dentro de la propia creación, ¿no? O sea, lo del intimismo, pues quizá lo había iniciado ya un poco el último romanticismo, ¿no? Pues Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Pero la austeridad de Machado, el simbolismo y la esencialidad de su palabra, ¿no? Yo creo que son elementos que. Y luego hay un tema que a mí me parece que es decisivo. En cuanto a, claro, digamos que podríamos entender como que en la poesía española del siglo XX hay como dos caminos, ¿no? Un camino de Rubén Darío, un camino de Juan Ramón, ¿no? De gran depuración, mucha calidad y muy poca calidez, digamos, ¿no? Mientras que otro camino, el del intimismo, el de la austeridad, el tema de la verdad que tanto le importaba a Antonio Machado, ¿no? No sé, esa austeridad, decía alguien leyendo esos días, ¿no? Que para ser profundo es necesario ser comprensible, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas. Y luego está otra cosa, ¿no? Y es que también él ha sido un símbolo en una cuestión para mí muy importante en cuanto a su actitud como creador, y es el arte útil. La poesía tiene que ser útil, la literatura, el arte tiene que ser. Y dijo en el poema Retrato, ¿no?, aquello de dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la brandera, no por el docto oficio del forjador preciado. Uh-huh. Es decir, lo importante es lo que hagamos con la poesía, lo que hagamos con las palabras. Da igual si es bueno o malo, sí, o qué maravilla el que lo hizo, es que tiene que ser útil. Sí. Y eso es un camino, sí, creo que es un camino fundamental, por ejemplo, para entender luego la poesía social o cosas así. Tiene dos cosas y Machado. Una teorización sobre la poesía, tiene mucho pensamiento poético, pero también no es una poesía que simplemente le sale, es que reflexiona sobre ella y se posiciona sobre lo que debe ser y lo que piensa que debe ser, y no, y eso es muy valioso para, bueno, para un programa como aquí, por ejemplo, que nos interesa la poesía desde ese punto de vista. Uh-huh. Y en eso es un filón, es una maravilla. Oye, me interesa decir... Oye, Cristóbal, es que como no hablabas, pensaba que te habías apretado demasiado. No. Estoy... Bueno, es que... Digamos para la audiencia que Cristóbal se ha tomado en serio. Se ha tomado en serio. Se ha puesto una mascarilla, claro, fucsia. Y se ha enrollado una... Ha decidido no beber cerveza y rodearse la mascarilla con espadrapo. ¿Por qué? Porque se le baja así. Para que no haya huecos. Porque se me va la olla con tanta poesía y con tan buenos amigos. Se me va la olla. Es un hombre despistado, Cristóbal. Bueno, vamos a ver. Yo respecto a todo lo que habéis dicho, que me parece bien, pero hay una parte de la poesía de Antonio Machado que no comparto, que no me gusta. Puede tener... yo creo que es su lado modernista, pero que me parece un poco bucólico pastoril. Claro, es donde iba yo, que quizás es verdad que tiene esa influencia, pues, del romanticismo. Sí, es un del poco... modernismo de, sí, Rubén, porque se puede hablar de esas cosas. Muy paseante. Eran ayer mis dolores como gusanos de seda que iban labrando capullos que hoy son mariposas negras. Bueno, hay que no te gusta así de eso. Claro, es que me gusta cuando lo leo, pero reconozco que hay una parte de que un no punto de partida, Cristóbal, ¿no? Todo artista entiendo que tiene un punto de partida. Lo natural es que se lo sacuda a lo largo del tiempo y de la obra, ¿no? Pero esa parte yo creo que si te gusta, o sea, es una parte bucólico, pero si compartes esa especie de afición, claro. Pero claro, si no la compartes no hay manera. No, se puede compartir cuando lo vives, ¿no? Pero a lo que iba, que es que lo has mencionado tú, Sol, era que me interesaba saber cuál era la poética de Antonio Machado, es decir, qué piensa Antonio Machado sobre la poesía, ¿no? Que es un poco como el tronco. Vamos ahí tengo yo un par de cositas tronco, también. ¿No? Sí, vamos, sí, a ir, dale ahí. Vamos a ser metodológicos, ¿no? Sí. El método. Bueno. Yo soy amante del método. Y claro, y ya te echa para atrás todo. Dice, poesía es lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Eso es. Bueno, entonces... aquí está. Eso es, también, me parece. Y en ese equilibrio... Aquí lo tengo también yo, sí. Entonces, bueno, lo que saca aquí el estudioso es que puede ser una poesía o bien realista, en donde da mucha importancia a la parte del mundo y se limita a describir el mundo, o bien subjetivista romántica, donde da más influencia al yo. Y por lo que la poética de Antonio Machado indica, es equilibrado. Exacto. Es equilibrado. Es un poeta equilibrado. Tengo aquí, sí, una cita de Leopoldo de Luis que dice, la objetividad desde la subjetividad. Eso tengo es lo también. Que hace Machado. Eso es. Que sí, es muy curioso porque, sí, bueno, sí, entonces ya estamos hablando en términos filosóficos. Un momento, que se nos va la olla aquí. No. Somos, pero es kantiano, es kantiano. Hemos llegado ya al hueso. Es kantiano, había leído a Kant. Escucha. Es que está muy en su tiempo. Está muy en su tiempo, claro. Sí. Yo, en Juan de Mairena hay otra referencia que habla a esto de la poesía, ¿no? Entonces dice, la poesía es, decía Mairena, el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretende eternizar, sacándolo fuera del tiempo. Labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone. El poeta es un pescador, no de peces, sino de pescados vivos. Entendámonos, de peces que puedan vivir después de ser pescados. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y otra, sigo. La misión del poeta es inventar nuevos poemas de lo eterno humano. Es que va muy en la línea de eso. Sí, sí, tengo, sí, yo por aquí también canto y cuento, es la poesía. Se canta una viva historia contando su melodía. todo tiene el mismo, la misma raíz. Ese equilibrio entre realismo y subjetivismo uh-huh. es un poco es el hilo conductor de todo su poemario, y ¿no? Y supongo que su virtud y por lo que ha dejado pozo y tiene influencia, eso que ha llegado a lo importante, a lo que le toca al ser humano y le importa. No temas alejados que puedan ser obras maestras, pero alejados de la realidad. Pues os propongo que hagamos esta pausa musical, vamos, para escuchar a una canción basada en el poema de Machado, Anoche cuando dormía, ¿no? En versión de Vicente Monera. Y luego que sigamos hablando un poco de cómo se materializa, cómo se concreta uh-huh. esos caminos, ¿no? De los que estamos aquí hablando, esa palabra en la eternidad, ¿no? La palabra esencial en el tiempo, que decía también en otra formulación Machado. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di porque acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca me vi. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía yo. Cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Bueno, pues estamos en Antena, en Olvida tu equipaje, hablando de la influencia de Antonio Machado en los poetas posteriores. Antonio Machado, para eso lógicamente hemos tenido que hablar un ratito de Antonio Machado. ¿Y qué significa Antonio Machado, ¿no? Que es un poco la pregunta que estamos intentando responder aquí esta tarde en Radio Utopía, ¿no? Que en Radio Utopía se intenta responder este tipo de preguntas, amigos. Es que es una cosa notable, ¿no? Es que esas preguntas siguen ahí sin Hay ser que respondidas. Mantener estas radios antes de que llegue el fascismo y las cierre, queridos amigos. Todo hay que decirlo. Muy bien, claro que sí. Mira, en relación a lo que habías leído, es más una cuestión de cómo estaba escrito lo que has leído. Me explico. Poesía es lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Bueno, esto que voy a leer, o sea, no tiene que ver en el contenido, pero sí en la forma, que me parece una manera, que es una manera muy particular de Machado de escribir, ¿vale? Esto es de Juan de Mairena de nuevo. Amar a Dios sobre todas las cosas, decía mi maestro Abel Martín, es algo más difícil de lo que parece. Porque ello parece exigirnos, primero, que creamos en Dios. Segundo, que creamos en todas las cosas. Tercero, que amemos todas las cosas. Cuarto, que amemos a Dios sobre todas ellas. En suma, la santidad perfecta, inasequible a los mismos santos. No sé cómo decir. Hay un cuestionamiento en las cosas que dice, las afirma, pero las cuestiona a la vez, ¿no? Amar a todas las cosas. Bueno, para poder amar a Dios sobre todas las cosas, primero hay que amar todas las cosas. Hay que existe Dios. El poema, el poeta, sí, que lo que dice, si es que algo dice. No sé cómo decir. Siempre hay una tensión, yo creo, de Antonio Machado sobre realmente lo que se está escribiendo, sobre lo que se está diciendo, si es que se está diciendo algo, ¿no? Sí, o sea, sí. En el sentido de que no sé si le gusta la poesía que no dice nada. Ajá. Más que parece lo que dice. En fin, bueno, no sé si me he trabado. No, que está muy bien, Diego. Sí, es sí. Como un poco de escepticismo, diría yo. Hay una ironía, no, hay un escepticismo, decirlo. Hay cierto cuestionamiento, que deja, ¿no? Sí, que lo deja caer, al menos. ¿Mm? Uh-huh. Un cuestionamiento. Bueno, pues nada, si vamos a hablar de las influencias de Antonio Machado, ya quería tenemos. Quería invitar a Félix Grande. Ah, muy bien. Al gran Félix Grande. Es que encontré, hay dos conferencias suyas estupendas, maravillosas, en la Fundación Juan Marc. Están ahí los podcasts disponibles. Esa página es un tesoro. Sí, esa página es un sí, tesoro. Hay uh-huh. conferencias magníficas ahí. Y tengo aquí unas líneas, ¿no? De esa conferencia. Dice Félix Grande, dice: muchas veces me he preguntado qué habría sido mi vida sin ayuda de don Antonio. Todos sabéis que hay un instante en vuestra noche en que todo lo malo crece, toda la tiniebla se espesa, todo lo espantoso parece no cesar nunca. Entonces llega don Antonio, que creo que algo tenía de santo, y nos dice, como un abuelo a su nieto: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad, y nos salva la vida. Hay un momento en que no podemos más, en que creemos que no podemos más. Casi siempre podemos más, pero el que nos lo dijo fue don Antonio, y en una de esas noches terribles nos dijo también: hoy es siempre todavía. Os recomiendo que cuando creáis que ya no podéis más, miréis de frente con coraje esas palabras de don Antonio. Hoy es siempre todavía. Incluso después de hoy, sigue siendo siempre todavía. Qué bonito. Pues la importancia de Antonio Machado en Félix Grande, y que yo en muchos de los poemas de Félix, pues creo que detrás está don Antonio. Sí, muy claro. Yo tengo una cita aquí de Félix Grande que dice: Machado no proporciona una solución para el estado exasperado de la poesía española. Le proporciona algo mejor, un arma que es reflexión, exigencia y serenidad. Reflexión. Machado no proporciona una solución para el estado exasperado de la poesía española. Le proporciona algo mejor. Un arma que es reflexión, exigencia y serenidad, que son valores, actitudes vitales. O sea, lo que aporta Machado a la poesía española no es seguramente cuestiones formales, y no es una solución, no es una aportación es que Machado, formal de su obra, sino una actitud, a lo mejor, un valor, reflexión, exigencia y serenidad. Y desde luego que creo que sí, y seguro que algo más. Pero reflexión, sí, desde luego. Y exigencia, tiene muchos matices la exigencia. Serenidad, desde luego que sí. Me gustaría también un poquito hacer un pequeño recorrido, y luego me gustaría leer un poema que habla de esto de hoy es siempre todavía, ¿no? Uh-huh. Pero quizá podríamos decir cómo influye Machado en los distintos, las distintas generaciones, ¿no? Por ejemplo, el 27, pues el 27 siempre se dice que Machado influyó al 27. Uh-huh. Yo tengo no tengo la sensación de encontrar esto en la primera época del 27. Quizá más en el 27 del exilio, ahí sí, ¿no? En un Alberti del exilio, en un Cernuda exiliado, ¿no? Luego está que los poetas del régimen, incluso gente como Ridruejo, ¿no? Pues bueno, pues dicen que Ridruejo, por ejemplo, tiene una frase donde dice que Machado fue un poeta grave, fiel y silencioso, y que hay que ser ese poeta grave, fiel y silencioso, ¿no? Quizá en la época de la poesía desarraigada, de los Blas de Otero de la primera época, Damaso Alonso, José Hierro, esta gente, ¿no? Y luego yo creo que quizá posiblemente donde más la influencia de Machado ha estado marcada ha sido en los poetas de la generación del 50. Gente exacto. Como José Agustín, como Viedma, como otros que conocemos. Y creo que muy especialmente, y el poema que voy a leeros ahora es de Ángel González, ¿no? Sí. Tienes ahí esa tengo aquí la foto, ¿no? La fotografía. Que justamente la tengo yo aquí, la tengo. En febrero del 59, con Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Ángel González, Valente, Gil de Viedma, Costa Freda, Barral, Caballero Bonal. Totalmente. Sí, sí, sí. Pues si me dejáis voy a leer un poema de un Ángel González que, por cierto, cuando ingresó en la Real Academia, cosa que Machado no llegó a hacer, si no me equivoco, porque aunque fue designado para ocupar un sillón en la Real Academia, no llegó, en 1927, no llegó a leer su discurso. No se sentía legitimado, o sea, esa humildad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, su hermano en la RAE de 1938, es decir, en plena guerra y en pleno franquismo en algunas zonas de España, sí que leyó su discurso de ingreso, ¿no? Bueno, pues es que el discurso de ingreso de Ángel González versaba sobre la poesía de Machado. Exacto, sí, lo tenía yo por aquí también. Curiosamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, voy a leer un poema que yo creo que el otro día, cuando hicimos aquí el último programa, que fue el de Ángel González, si no recuerdo mal, que se llama Recuerdo y homenaje en un aniversario. La brisa, porque aquí leímos, recordad aquel Camposanto en Collur, ¿no? El otro día, sí. ¿No? Pero este que voy a leer es otro, también de Ángel González. Recuerdo y homenaje en un aniversario. La brisa del mar próximo. Abrió un espacio de luz en el invierno. Regresaban a ti en la hora más triste como el milagro de otra primavera que nunca llegaría. Esos días azules y ese sol de la infancia. ¿Qué habrán iluminado en tu hondo sentimiento? ¿Qué imágenes de patios olorosos al azar, olorosas a azahar? ¿Qué perfume a jazmín traerían a tu ensueño entre rumor de fuentes esos días azules? ¿Ensueño todavía o tan solo memoria? No, allá en el fondo de la mar no sueñan los frutos de oro. Solo estéril arena, piedras negras, anémonas amargas sin aroma. Mañana es nunca ya, tal vez pensabas. Y sin embargo, piadosa luz y muerte más piadosa que la vida, que detuvo en los lienzos del recuerdo contigo hacia la sombra. Lejanos y claros, tan lejanos y claros, tan imposibles ya, pero contigo, en ti, al fin, para siempre. Mañana es nunca, nunca, nunca. Esos días azules y ese sol de la infancia. Supongo que sabéis, ¿no?, el origen de esos versos. Claro, por eso tengo que... O sea, aquí está lo de esos días azules y esos días de la infancia y una especie de paráfrasis de lo de hoy es siempre todavía, ¿no? Yo qué sé, tú has traído la foto famosa del homenaje a Collur. Un homenaje, por cierto, no fue inicialmente un homenaje de poetas, sino un homenaje montado por el Partido Comunista del Exilio al que invitaron a determinados poetas, pues para, supongo yo, pues que tuviese mayor significación. Ah, no sabía, pensaba que era un viaje que ellos decidieron hacer. Es muy interesante saber algunos detalles luego, ¿no? Que yo también creía eso que tú. Sí, pero cuando te vas enterando de pequeños detalles, ¿no? Qué bueno. Eso es interesante porque cómo se lee luego la historia de la literatura, a mí me parece una cosa... Pero vamos, que no pasa nada, porque hoy en día todavía sigue habiendo anualmente, los 22 de febrero, homenajes en Collur de que van colegios, que van institutos, sí, que van poetas, sí. Que van de todo tipo de seres humanos de la humanidad, ¿no? Esa poética. Hermandad, ¿no? Sí, la exacto. Hermandad de Antonio, de don Antonio. Sí. Tengo aquí una frase de Aurora de Albornoz que creo que viene un poco al caso, me parece muy bonita. Dice, refiriéndose a Antonio Machado, dice: a veces un poeta de camino hacia la noche puede abolir los tiempos. Me parece también ahí que algo se quedó ahí parado y ahí sigue parado. Sí, sí, a pesar de que habéis mencionado también antes, con su parte... en varios momentos hemos hablado del tema del tiempo. Tú hablas, no sé qué, eterno, tal, o sea, al final el tema temporal está supongo presente. Supongo que ahí también su vida se paró. Su vida, digamos que iba para, o sea, debería haber seguido, pero ahí se paró casi de repente y ahí sigue parada. El reloj, ¿no? Se quedó ahí parado. Y como algo que se ha detenido, pero que ciertamente parece eterno. Sigue aquí Antonio Machado y sigue... Hombre, sigue en el lenguaje coloquial. A mí lo que más me sorprende de Antonio Machado, y si nos centramos en las influencias que pueda tener, aparte de todos los poetas, ¿no? De los poetas sociales, de los poetas de los años 50. Es curioso porque buscando en internet y demás, pues ves influencia Antonio Machado y tal. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Debe ser el único poeta que tiene esto en internet, que los posteriores han recogido de él, pues frases que son de muy comunes. Bueno, y está que la expresión habla. Lo machadiano, esto que machadiano. Exacto. Es. Pero, por ejemplo, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Pero hay muchísimas que estoy leyendo aquí que son interesantísimas, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo a mis amigos en mi soledad. Cuando estoy con ellos, qué lejos están. Son muchas cosas que hemos incorporado a la vida diaria. Y no leyendo Antonio Machado, sino la propia cultura, digamos. Ya está impregnada. Y libros que leemos, ¿no? O sea, El vano ayer de Sa Rosa. El corazón helado, una de las dos Españas. Sí, una de las dos Españas. Para el arte del corazón. También de Benjamín Prado, ¿no? Sí. Y lo del... una casi que se convierte en frase hecha, lo de se hace camino al andar. Ah, eso está en nuestra cultura bueno, popular. Ahí ha hecho mucho bien Manuel Serrat, ¿no? Sí, la música en general, la poesía cantada luego... Penetra con más facilidad. Se ha quedado nuestra cultura popular española. Gente que no sabe nada de poesía o que no le ha Machado, sin embargo conoce. Lo tiene conoce ahí. Conoce canciones, ¿no? Diego tiene ahí un... Ahí es el roto. Una viñeta del roto, roto que ¿no? Se ve a alguien caminando... Y dice, al desandar también se hace camino, ¿no? Qué bueno. El roto es otra perspectiva. Grande. También, bueno, un programa de la poesía del roto, vamos, da para... Madre mía. Sí. Bueno, pues volviendo al tema este del homenaje en Collur, ¿no? Lugar de peregrinación, como hemos mencionado aquí alguna vez, de muchas personas de bien, ¿no? Y también de muchos republicanos españoles y un lugar, un símbolo del exilio español republicano. No os voy a leeros el poema que ya leímos últimamente cuando el programa de Ángel González, sino el de José Agustín, el de José Agustín Goytisolo, ¿no? Que se llama Homenaje en Collur, donde él habla de que posiblemente, quizá a lo mejor, ¿no? Cuando ellos eran los niños que estaban durante la guerra jugando a guerras, quizá vieron a un hombre que era... ya mayor, grave y lúcido, dice, ¿no? Que iba al exilio, ¿no? Y que se llama, como digo, Homenaje en Collur. Aquí, junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, por cierto, esto se refiere al 22 de febrero del 59, ¿no? 20 años después, nada más que solo 20 años después de la muerte de Machado, ¿no? Es muy poco tiempo, voy a empezar otra vez. Entonces, muy poco, o sea, es que estaba recién, reciente todavía la muerte de Machado, ¿no? En realidad estamos hablando de 59, del franquismo, no, es que hacía nada de estas cosas tan terribles que habían pasado. Homenaje en Collur. Aquí, junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. ¿Nos recuerdas? Aquellos niños flacos, tiznados, que jugaban tan bien a guerras cuando grave y lúcido ibas, don Antonio, al encuentro de esta tierra en que yaces. Muy bueno. Impresionante. Impresionante. Recuerdo que este, los pelitos de punta. Cuando hace 2 años, Cristóbal, tú lo recuerdas, hicimos aquí un homenaje. Sí, sí, sí. En, el, en nuestro, cuando todavía se podía hacer cosas en presencial. En presencial. ¿No? Y yo recuerdo que diciendo estos versos teníamos vino y levantamos los vasos y brindamos por su claro camino y porque siga su estrella encendida como una estrella sobre nosotros, ¿no? Creo que hay que juzgar, o sea, creo que hay que ver esto, creo que hay que tener a Machado no como una cosa que te da pena porque se fue al exilio, el pobre, no. Y tal, sino para que siga su estrella encendida. Guiando. Sí, guiando. Sí, antes, guiando, esto sí. Es un santo, antes has dicho tú que era una especie de santo laico, ¿no? Esto es una, sí, se comentaba, o sea, por aquí. Machado, sí. Es una, sí, religión. Sí, un santo laico, un santo, sí, laico. Comentaba, sí. Félix Grande, sí, sí, sí, sí. Pues sí, fijaros, sí. No sé si es el momento, pero ya me estoy emocionando mucho y si me dejáis leer, quiero leer Por Campos favor. De Castilla. Adelante, es que Cristóbal. Es tan maravilloso, es este maravilloso, poema, sí. Que empieza, ¿no? Y dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé, dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada. Famosa por la mano viril que blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Vaya. Es redondo. Muchas gracias es por haberme dejado leer este poema. Yo ya me el secreto de la filantropía. Es que es maravilloso. Pero además, ¿y cómo acaba esta mansión tiene mía? Tiene un buen ritmo y se lo Y cuando bien. Llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje. Casi desnudo, como los hijos de la mar. Qué maravilla, don Antonio Machado. Claro, luego todos están influidos por él, nos ha jodido. Claro, es que, ¿quién no se va a dejar influir por estas cosas? Bellísimo. Es que además, creo que no hay palo que no toque, por así, claro. De los importantes. O sea, si has escrito algo importante, ya lo habrá escrito Machado o planteado. Sí, sí, no. Va al corazón. Nada más a lo gordo, a lo gordo. El nombre de este programa, o sea, sí, que se llama Olvida tu equipaje y no por casualidad. No es por casualidad, ¿verdad? Pero no por este poema, sino por una canción de unos catalanes, ¿no? Sopa de Cabra. Ah, pues pensaba que era por este poema. Que a su vez, seguro que está incluido. Que tiene que estar, sí. Seguro. Todos los caminos llevan a Machado, ¿no? De todos modos, yo estaba pensando cuando tú leías Cristóbal esto, o sea, estaba pensando, este poema es una declaración, pero rectifico, son muchas declaraciones. Sí. Son muchas declaraciones, totalmente, o sea, de acuerdo. ¿Soy clásico o romántico? Dice, no sé. ¿Qué más pero, da, no? Sí, o... pero es una maravilla que se sepa expresar también, pero que se conozca también. Es que tiene un sí, arte eso. Es verdad. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que sí, me enseñó sí, el secreto sí, sí. de la filantropía, ¿no? O sea, es una declaración a favor de la introspección, de la intimidad, pero también ¿verdad? A favor de, del bien a los demás. El ¿no? bien a los demás. Sí, mirar hacia homenaje, adentro para encontrar al otro. Está muy bien. Homenaje, sí, sí. Es un homenaje a la soledad. Sí, sí. Se encuentra, esto es lo que decía sí. también por ahí Bergamín, la solidaridad solamente es posible entre solitarios. Sí. Es decir, la soledad es la que realmente te hace encontrarte al otro. Y me parece y la precioso. Necesidad del otro. Sí, sí, sí. Sí, tengo. Nada, no, yo perdona, ya Mica, después, no, ya por sí, vamos. De haber leído esto. Sí, sí. Ahí mis venas gotas de sangre jacobina. O sea, nada más y nada menos, pero un momento, no te preocupes, porque mi verso brota de manantial sereno. O sea, sí, sí. Tiene sí. una parte también despreocupada y alegre y. Y humilde. Que va contando. Humilde sí. Sí, sí, sí. Pero como quitándose importancia, a la vez dándose toda. Está muy equilibrado sí, es el poema. Un poco serio le veo yo a don Antonio, muy ¿sí? solemne, ¿eh? Yo le veo muy solemne. Pues veo eso es lo que da pasar tanto tiempo solo en Castilla o en claro, tiene la solemnidad o castellana. Claro. Claro. Tiene solemnidad, pero yo creo que cuando da se da meseta, cuenta ¿no? de que se está pasando solemnidad, pone una cosa así. Yo diría más sevillana dices tú de Baeza, que castellana. Estaba leyendo estos días, una de las cosas que he leído ha sido el epistolario de Machado. Y cuentan en el epistolario, en las notas, que cuando va a Baeza... En 1912 se encuentra con que no hay ninguna biblioteca, no hay ninguna librería, no hay ningún kiosco donde comprar siquiera un periódico, porque el 66% del personal era totalmente analfabeto. Estamos hablando de la España que estamos hablando, ¿no? Madre mía. Y cuando llega gente, perdona, que sí. quiere educar al pueblo y montar escuelas y subirle sueldo a los maestros, la iglesia y la patronal montaron un golpe de Estado. Sí, así es. Ese es el país en el que estamos. Sí, así es. Es la historia. Bueno, es que normal también, era hace 100 años, así estaba el país y estaba Europa también, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a ver si. Sí, será no normal, pero habrá que hacer algo. Y si alguien hace algo, ¿no? Las misiones pedagógicas, los maestros de la República, la institución libre de enseñanza. Sí, no. La institución libre de enseñanza en la que se educó Machado. Exacto, ahí es la clave. ¿De la dónde cuestión. Viene la institución libre de enseñanza? La institución libre de enseñanza viene. De que los profesores de la Universidad Central de Madrid dicen, vamos a impartir la teoría de la evolución humana de Charles Darwin. Y le dicen que no, que si dan la evolución humana se van de la universidad. Y ellos deciden que antes se van de la universidad que dejar de dar la teoría de la evolución humana. Bueno, pues este Giner fue un maestro personal directo de Antonio Machado, claro. Que por cierto era amigo de la familia de don Antonio Machado. Sí, no, que se nos había olvidado decir este dato tan importante, ¿no? Que Machado estudió en la institución libre de la enseñanza y fue determinante para él, ¿no? Para él y para tantos y, más. Y para tantos más. O sea, porque la institución libre de enseñanza tiene la residencia de estudiantes de la institución libre de enseñanza. Al calor de la institución libre de enseñanza, el CSIC, ahora todo el mundo quiere ponerse, sobre todo los muy patriotas, la vacuna del CSIC, del uh-huh. CSIC. El Instituto Escuela, que luego le pusieron el nombre de un fascista, que era Ramiro de Maeztu. Las misiones pedagógicas, la Junta de Ampliación de Estudios. Todo esto está en este ambiente que fue un proyecto de una nueva España, que se terminó en 1936. Y que continúa ese proyecto. Y en este proyecto estaba Antonio Machado. Quiero decir con esto que no se puede olvidar, por mucho que se quiera considerar un poeta nacional o que Riruejo le admirase o que en los discursos del Partido Popular hablen de Antonio Machado y digan frasecitas, que el proyecto de España es antitético al de esas personas de las que usted me habla, como decía el otro. Y que fueron expulsadas. Y que fueron expulsadas en el caso de que no hubiesen sido asesinadas. Asesinadas, sí, en el mejor de los casos, sí. Claro, en cualquier caso eso nos quiere decir que la poesía de Machado es real y es política. Y es social. Y muy crítica, también, muy, también muy es crítica. Es intimista y también es mística, pero desde luego dice algo. Tiene todas esas partes. Es comprometida. Claro, es poliédrica en todos los sentidos. Y muy crítica con la España cateta, malvada, violenta. Es verdad, sí, totalmente. Sí. Muy, violenta, muy crítica. Sí. Casposa. De algún modo todos se quieren arrimar, ¿no? A él para, de algún modo... sí. dignificarse. Que ¿no? también supongo que es la España que él criticaba, Cainita, ¿no? Ahí está. Claro, pero eso es un desdoro para ellos, no para Machado. Claro, sí. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Machado queda incólume. Como no leéis, voy a leer yo una cosa de Ángel González, ¿no? Para que, o sea, porque a mí me parece que dices, Gloria Fuertes. ¿Gloria Fuertes leyó a Machado? Pues seguramente Gloria Fuertes tendría una idea de Machado. Tengo por aquí yo una, sí. un decir, poema no. de Gloria Fuertes. Exactamente, yo también. Me parece que habría que leer a Blas de Otero. Pero tengo fíjate, tengo Blas de Otero yo, también. Yo quiero leeros un poema que lo leyó Cristóbal el otro día, que se llama Muerte en el Olvido, y que a mí me parece que esto es un poema machadeado. Ya os diré en qué lo veo. Ángel González. Ángel González, os lo digo ya. Los ojos que ves no son ojos porque tú los veas. Son ojos porque te ven, dijo Machado. Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Este hombre oscuro, torpe y malo, ¿no? Que no conoce el secreto de la filantropía, es ese Cainita que, del que hablabas ahora, Sol, ¿no? Que es como la otra parte. Claro. De la otra parte. La otra cara de la moneda. Puede llegar a ser el ser humano de la humanidad lo que se convirtió la... Las dos Españas ahí en ese momento. La otra cara de la moneda. La parte triste, también horrible de toda esta historia. Y también del ser humano. Ya no, sí, no falta general, que sea el ser humano español. Desde luego. El ser humano sueco también tiene esta... Desde luego. Sí, sí, es la otra parte de lo que puede llegar a ser el ser humano. Pero es curioso que, perdón un momento, que Machado marcase la línea divisoria en España. Es decir, efectivamente, yo entiendo, pero él clavó muy bien... y también paisajísticamente, pero clavó las coordenadas éticas perfectas España. Y entonces, claro, de ahí toda la influencia que tuvo ya en la generación del 36, ¿eh? En la generación del 36. Bueno, pero tú ibas a leer uno de Gloria Fuertes, que yo he visto también. Léelo porque es maravilloso ese poema. Tengo primero a Blas de Otero. O a Blas de Otero, no, el que tengas. Lo digo porque como lo tengo aquí, mientras claro. Tengo palabras reunidas para Antonio Machado de Blas de Otero, que es en castellano de 1959. El poema viene precedido de dos versos de Antonio Machado, Un corazón solitario no es un corazón. Y Blas de Otero dice así, dice, si me atreviera a hablarte, a responderte, pero no soy solo nadie, entonces cierro las manos, llamo a tus raíces, estoy oyendo el lento ayer, el romancero y el cancionero popular, el recio son de Gómez Manrique, la palabra cabal de Fray Luis, el chasquido de Quevedo, de pronto... Toco la tierra que borró tus brazos, el mar, donde amarró la nave que pronto ha de volver. Ahora, removidos los surcos, el primero es llamado Gonzalo de Berceo, pronuncio unas pocas palabras verdaderas, aquellas con que pedí la paz y la palabra. Árboles abolidos, volveréis a brillar al sol. Olmos sonoros, altos álamos, lentas encinas, olivo en paz. Árboles de una patria árida y triste, en traza pie desnudo en el arroyo claro, fuente serena de la libertad. Silencio. Sevilla está llorando, Soria se puso seria. Baeza alza al cielo las hoces. Los olivos recuerdan una brisa granadamente triste. El mar se derrama hacia Francia, te reclama. Quiere, queremos tenerte, convivirte, compartirte como el pan. Me encanta lo último, compartirte como el pan. Alimento espiritual. Alimento, ¿verdad? Alimento para el alma. Sí. Así es. Sí, sí. Mucho Machado, ¿verdad? Para nosotros. Sí. Y mencionabais a Gloria, ¿no? Que decís. Sí. ¿Os parece Gloria una poeta de inspiración machadiana? Había localizado por aquí un poema de Gloria que por no imprimir, me lo he traído aquí en el... Claro. En el que luego he pensado que es que la pantalla del portátil crea como una muralla. No me gusta mucho, la verdad, pero disculpadme. No ha sido por no imprimir. Qué macha Diana es Mica, ¿eh? No. Hay una humildad, una cosa. No, es que en su grandeza. Lo voy a decir, digo, disculpadme porque se crea una... No te preocupes. Una muralla. No, pues nada, sí. Mientras lo vas encontrando sí. Tú, la tengo, voy yo. La tengo, tarjeta postal para Antonio Machado, de Gloria Fuertes. En esta primavera, ya del 59, quiero decirte, Antonio, cómo va tu Castilla, que marcha igual que siempre. El trigo ya verdea y Emilio tras las mulas. Han hecho un sindicato y el hombre sigue hambre. El sol sigue más sol y aquí no pasa nada. Tan solo tu recuerdo metido entre mis rejas, recordando tus versos y tu amor a mi estampa. Antonio, ¿tú qué piensas de estos homenajes? ¿Te gustan? ¿Te disgustan? ¿Te dan justicia? Habla. Y mira tú que al poeta que se muera al fin y al cabo le ponen y le disponen al final aplauso al rabo. Parece que te oigo, temí escucharte algo, Antonio mío, dentro y fuera el gran Machado. Te quiero todavía, poeta sin pecado, concebido en España y muerto en extrarradio. Yo te hago la Pascua cantándote, cantando porque tú eras humilde y sencillo y gallardo. Te moriste de solo y ahora viene el rosario. Tú te has muerto desnudo y ahora viene el ropario. ¿Qué más tarde que nunca, más vale silenciarlo. Algunos te queremos y los más te admiramos y los otros te usan sin saber tu diario. Pero a ti, ¿qué te va? Muerto estás sin estarlo y hasta tus enemigos hoy recitan Machado. Bravo. Muy bien dicho. Me llama la atención que los dos poemas que has leído, del 59, el de Blas de Otero y el de Gloria sí, también, ¿no? Sí, este es 59 que es este también. 20 aniversario, el 20 aniversario de la muerte sí. De Machado. Y tenías también, Mica, no quiero que te lo digo por la no hora me puedo que ir sin leer a Francisca Aguirre. Y ya me está entrando los nervios, no sé si ahí va ya. Pero no quiero... Ya vamos viendo la hora, ¿verdad? Ya nos ponemos con los codos ahí, pam. No, pero Cristóbal, ¿querías tú...? No, estaba yo... No, ese lo había visto. Y... No, a mí me interesaba también una temática, ¿no? O sea, no, hacer un repaso a la temática que él trata y cómo los demás poetas posteriores, posiblemente los del siglo XX, cómo recogen esa temática, ¿no? ¿Y qué os parece? ¿Cuáles son los temas machadianos que posteriormente son recogidos por los poetas del 36, por ejemplo? Pues yo creo que, fíjate, hay un tema que quizás no lo hemos hablado suficientemente, ¿no? Y es que cómo ese paso que siempre se habla cuando se habla de la poesía social, ¿no? Que se va del yo al nosotros, ¿no? O sea, yo creo que ese paso lo hizo ya Machado, ¿no? Anteriormente. Yo creo que Machado, sí, hablaba de sí mismo, pero estaba hablando de todos nosotros, ¿no? O sea, entonces, ese tema social, que sí, en los 50 tanto tiene importancia, Celaya, ¿no? Blas de Otero lo has leído tú ahora, ¿no? Yo creo que son poetas y que son inspiraciones machadianas esto, ¿no? Sí, muy bien. No sé, de todos modos, Cristóbal, yo fíjate que no me parece que sean tan importantes los temas de Machado o la influencia de Machado, ¿eh? Yo creo que es lo más importante al final casi es la actitud, ¿no? O sea, con respecto a lo que tiene que ser la poesía y lo que tiene que ser un escritor. Sí, no, es parte del programa, por así decir, ¿no? También yo, por lo que he leído, parece que influye mucho en la poesía de la experiencia el intimismo de Machado, ¿no? El intimismo y el paso del tiempo, ¿no? La narración del paso del tiempo, que es una constante en todos los poetas. Entonces, bueno, esos dos temas, o esa actitud, como dices tú, que es la actitud intimista, por un lado, y por otro lado, la temática del paso del tiempo, que lo recoge mucho la poesía de la experiencia de los años 50, ¿no? Y se recoge mucho, o sea, es muy machadiano eso, ¿no? Y se ve fundamentalmente en Soledades, es el libro donde más trata eso. No era solamente para dar un complemento más. Sí, a propósito del paso del tiempo y de esa actitud intimista, me lanzo ya con Francisca Aguirre. Adelante. Dale. Frontera. Adelante. Sí, sí. Sí, que adoro a Francisca. El poema es Frontera. la mascarilla. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino, y no ingresar en este tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en mil pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh, tiempo miserable e injusto. Estuve allí. Quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable. Haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Precioso. El paso del tiempo. El paso del tiempo es que es uno de los temas que articula mucho la poesía del siglo XX, y yo creo que Machado, no sé si él es el iniciador, parece ser que estuvo influenciado por Berson. Entonces, bueno, yo... Es que es un tema un poco de la época. Fue a sus clases. Fue a sus clases en París. Sí. O sea, bueno, antes y temática de que acabe... existencialista en general en su poesía. Sí, yo creo que es muy de la época, que él se adapta a muchos temas. Cristóbal ya está poniéndose nervioso. Sí, estamos mirando allí. Y con razón, ¿no? No, me estoy poniendo nervioso. Porque yo os propongo que hagamos quizá la última lectura que cada uno tenga pensada. Yo quiero solamente decir al lector interesado que hay en Google Académico 2 artículos que le pueden interesar. Eso es una cosa que es muy interesante. Uno es la presencia de Antonio Machado en la poesía española de posguerra. O sea, que son 60 páginas donde lo explican todo. Y después otro es la influencia de Antonio Machado sobre Octavio Paz. Que no hemos hablado de ello porque nos ha quedado el programa un poco corto, como siempre, pero que es un artículo excelente. Y nada, era solamente decir eso por si hay algún lector. O sea, cómo influye Machado en otros poetas de otros lugares, ¿no? También sería... sí. Exactamente, no solamente españoles. Yo ahí, ¿no? Estoy completamente perdido y reconozco mi ignorancia total. Algún sería otro programa. Algún día entraremos a Octavio Paz, que yo creo que son palabras mayores. Uh-huh. Solamente os quería decir esas dos cosas, nada más, y ya os dejo vuestro tiempo. Bueno, yo yo insisto, Juan de Mairena, tiene muchas, de muchas cosas de las que vais hablando, de repente decía, sobre esto estaba hablando en algún sitio, me ponía a buscar, pero ya estabais en otro tema cuando lo había encontrado. Cuando lo encontraste. Es lo que pasa cuando con la prosa. Hay que ser más rápido. He ido llegando tarde a todo el rato. Pero bueno, tenía de aquí, bueno, dentro de las muchas entradas que tiene este libro, Juan de Mairena es un profesor de retórica. Y entonces aquí lo que vienen son pues como los apuntes, ¿no? Las notas de las clases suyas y tal y cual de lo que iba hablándole a los alumnos o de diálogos que tenía ahí en la clase con los alumnos, ¿no? Bueno, aquí hay una que habría leído alguno de los comentarios que hemos ido haciendo a lo largo del programa, pero bueno, lo voy a leer ahora. Son 2 cositas nada más. Que esto creo que tiene que ver de alguna forma con su manera de pensar, ¿no? Acerca, digamos, de lo que sería la sociedad, ¿no? Bueno, dice, la sociedad burguesa de que formamos parte, habla Mairena a sus alumnos, tiende a dignificar el trabajo. Que no sea el trabajo la dura ley a que Dios somete al hombre después del pecado. Más que un castigo, hemos de ver en él una bendición del cielo. Sin embargo, nunca se ha dicho tanto como ahora. El que no trabaje, que no coma. Esta frase, perfectamente bíblica, encierra un odio inexplicable a los holgazanes, que nos proporcionan con su holganza el medio de acrecentar nuestra felicidad y de trabajar más de la cuenta. Muy bueno. También la ironía. La ironía, cosa que no hay en la poesía. Y esta, que yo de alguna manera creo que es... Es que también, perdón un segundo, que también Machado, con sus distintísimas facetas, se permite jugar. Y eso es que Machado es en eso... Bueno, es que... Se podría hacer 1000 programas. Hay un articulito de Valente... todas las versiones. En el que habla, digamos, de los distintos Machados que había, ¿no? Exacto. Porque es que es una especie como de Fernando Pessoa. Había distintos Machados, ¿no? Bueno, este es otro que tiene que ver, creo yo, sobre lo que es lo que tendría que ser el estudio y el aprendizaje, ¿vale? Juan de Mairena llega a la clase y dice: hoy traemos, señores, la lección 28, que es la primera que dedicamos a la oratoria sagrada. Hoy vamos a hablar de Dios. ¿Os agrada el tema? Muestra de asentimiento en la clase. Que se pongan en pie todos los que crean en Él. Toda la clase se levanta, aunque no toda con el mismo ímpetu. Bravo, muy bien. Hasta mañana, señores. Incredulidad. Hasta mañana, señores. Que pueden ustedes retirarse. ¿Y qué traemos mañana? La lección 29, de la posible inexistencia de Dios. Qué grande. Muy bien. Lo que ya todos dan por sentado, pues de eso no vamos a hablar. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya no tenéis, no? Vamos a hablar de lo contrario, ¿no? Qué grande. Por ahí leía que siempre pensamos que el mejor Machado es el poeta y quizás sea el prosista el mejor Machado. Yo debo decir que este libro... Yo me llevo los deberes que tú propones, la Diego, parte filosófica de Machado, el pensamiento poético y... Sí, las reflexiones, lo metafísico que tiene. Sí, aquí hay muchas cosas que habla de filosofía, tal y cual, pero es que habla de muchas cosas, habla de todo y de muchas cosas además que están en la poesía también, ¿no? Mm-hmm. Pero en prosa. Pues no sé si Sol, Mica... Yo leo unos versitos, adelante. Tres versos muy cortos de un poema de Ángela Figueras que se llama Antonio Machado. Vale, un libro que se llama Soria Pura. El poema es más largo, pero voy a leer los tres primeros versos, que me parecen muy alegres y cantarines, así, por así decirlo. Dice: me fui con tu libro allí, y luego no hacía falta. Todos tus versos, Antonio, el Duero me los cantaba. Qué bien. Me parece simpático. Toma ya. Sí, Ángela Figueras, que no la conocía, pero sí, me parece un poema bonito, entrañable. Pues yo os voy a recordar dos frases, una de un precursor del 98 que fue Joaquín Costa, que tenía el lema de despensa y escuela, ¿no? También ampliado a despensa y escuela y doble llave al sepulcro del Cid, ¿no? Y la que ha leído antes nuestro camarada, Mi infancia son recuerdos en Patio de Sevilla, para leeros un poema que le digo a él, por algo que enseguida entenderá, que es Infancia y confesiones, poema dedicado inicialmente a Juan Goytisolo Solo, que es un poema de Jaime Gil, de Viedma, ¿no? Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conoceros y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador, y más allá continuaba el mundo con senderos de grava y cenadores rústicos decorados de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. La vida, sin embargo, tenía extraños límites y, lo que es más extraño, una cierta tendencia retráctil. Se contaban historias penosas, inexplicables, sucedidos donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre de calor y una imposible propensión al mito. El mito. Buenísimo poema. Muy grande. Muy bueno. De un gran poeta, ¿no? Que aquí ya hicimos uno de los primeros programas, si no el primero que hicimos así con este con este equipo Crónica, ¿no?, que tenemos. Estoy aquí emocionado, es que Jaime Gil de Viedma me emociona. Fue este, ¿no? Yo creo que fue el primer programa que hicimos, ¿no? No lo sé, yo creo que era yo ya venía, claro, yo quería hacerlo bien. Y es que sabía que esos poemas me iban a emocionar como ahora. Y son tantos recuerdos que me traen. No así, sí, Antonio programa, Machado. Fue el programa en el que tú dijiste, yo llevo el whisky. Eso solo puede ser un buen programa. Sí, no, fue luego maravilloso. Luego no trajo whisky, ¿eh? Trajo ron, eso hay que reconocerlo. Bueno. Ya van cambiando. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis, ¿no? Qué maravilloso poema. Pues claro, Machado es la sombra que planea sobre todos. Alguna manera. O la luz que los ilumina a todos. O la luz, sí. Sí, exacto. O la luz, sí, que los ilumina. Sí. Como dicen ahora los pedantes, os lo voy a decir ya con una palabra, ya acabamos. Un referente. Los pedantes dicen un referente. Pareces un tertuliano. Un influencer. Sí, un influencer. Antes eran referentes, ahora son influencers. Bueno, vosotros sois tertulianos, ¿eh? Que sí. Oh, qué placer, yo qué gustazo. Sí, qué bien. Sí, nos tenemos que marchar, queridos amigos. Yo os propongo que escuchemos la versión que hace del poema Retrato, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, Joan Manuel Serrat. Uh-huh. También por homenajear a quien popularizó, ¿no? Claro, quizá que sí. Más, como decíamos antes, sí, a nuestro hombre, a nuestro poeta, a nuestro don Antonio, ¿no? A mí no me gusta lo del don. Yo le llamo Antonio o Antonio Machado. Y... ¡Toño! ¡Toyín! Oye, y el gran Machado. El gran Machado. Sí. El gran Machado. Yo creo que hay que es llamarle un referente así. Y... Sí. Y una maravilla a mí, leerle, fíjate, y poder hablar de él. Me llama la atención una cosa, es que... Dime 10 poemas que te gusten mucho de Machado. Yo creo que no los encontramos. A lo mejor te gusta mucho 2, 3, 4, uh-huh, tal. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Recuerdo Infantil, me gusta mucho Retrato, me gusta mucho a don Francisco Jiménez de los Ríos. Sí. Pero hay muchos, yo sí que saco 10, sí, seguro, sí, seguro. Pero a mí no me gustan mucho, me gustan, pero pocos, ¿eh? Sin embargo, la figura de Machado para mí, como decís, es un auténtico referente. Sí. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? A mí me agrada siempre leerlo. Ayer cuando lo estaba preparando el programa volví a leer un poco y dije, pero qué maravilla, si es que me estaría aquí 2 horas más leyendo solo su libro. Sí, me parece muy agradable leerlo. Y la parte crítica y dura que tiene también me revuelve, pero me parece, bueno, agradable de leer. Pues queridos amigos, ha sido un alto honor estar aquí esta tarde con vosotros y poder hablar de Antonio Machado y de su huella, ¿no? De la huella de Machado, queridos amigos, el camino. Muchas gracias. Que él mismo inició. Nos vamos. Y viva Machado. Que viva. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces